Creo que ahora viene el examen final, ¿no? O uno de los dos exámenes finales, que es enfrentar a los mejores del otro grupo, que los dos son parejos, y realmente cualquiera de los dos es un rival de riesgo, ¿no? ¿Cómo lo analizás vos el torneo hasta acá? Sí, hemos hecho un buen trabajo. Hemos tenido partidos muy buenos, más que nada ofensivos, donde nos pasamos bien la pelota, tomamos tiros claros. Eso fue, creo que letal para nosotros y en realidad para los equipos con los que jugamos. Y bueno, hay que seguir, creo yo, por ese camino, sabiendo que ahora viene lo más lindo, lo más difícil. Nos vamos a enfrentar contra un gran equipo, que ayer estuvimos viendo algo de ellos. Y bueno, tratar de seguir por el mismo camino, de tratar de seguir haciendo mejor al lado. Eso fue lo que nos caracterizó desde el inicio del torneo y bueno, esperemos seguir así, a pesar de que va a ser difícil, porque hoy nos vamos a enfrentar contra un rival de una jerarquía mucho más grande de lo que hemos enfrentado, pero bueno, estamos listos y vinimos para estar donde hoy estamos. Nicolás, lo disfrutás de una manera particular el hecho de estar en la selección. Leí algunos Twitter por parte tuya de lo que te genera vos como deportista profesional vestir la camiseta de la selección argentina. Y bueno, además ser uno de los jugadores más, pese a tu corta edad, más experimentados dentro del plantel. Imagino que deben ser lindas sensaciones las que disfrutás en cancha también con tus compañeros tan jóvenes. Seguro, es, bueno, como ponía en alguna de las redes sociales mías, es una sensación que no se puede explicar y yo trato de disfrutar cada momento. Depende cómo lo mires, hay veces que me ha tocado estar, hay veces que no, por eso yo ayer dije en una nota que me ha tocado estar pocas veces en la selección, pero si lo comparás capaz con otros jugadores he estado varias veces y bueno, trato de disfrutarlo al máximo. Es algo muy lindo estar en la selección y bueno, se ha dado un grupo excelente donde prácticamente no hay egos, cada uno se preocupa por hacer mejor al lado y bueno, es un equipo que la verdad es un placer compartirlo desde el cuerpo técnico hasta con los jugadores y bueno, eso después se ve reflejado en la cancha. ¿Se habló algo en estas últimas horas teniendo en cuenta que arrancaron con un rival importante a nivel sudamericano, grupo, como es Uruguay, y después tuvieron que transitar distintas pruebas, pero que demostraron estar muy por encima de los equipos a los que enfrentaron? Lo vienen hablando, sabían que esto iba a ocurrir, que el torneo se iba a ir delineando de esta forma, porque realmente, viendo resultados, la dinámica del juego, el tipo de defensa y por momentos hasta la poca resistencia que tienen los rivales para con la ejecución y la planificación de Argentina, digo, debe ser una manera muy particular también de preparar el partido de hoy. Sí, igualmente creo que todos los partidos desde el inicio del torneo lo hemos tomado con la misma seriedad, la misma importancia, a pesar de que hemos sacado ventaja en varios partidos, tratamos de no mirar el tanqueador y seguir corrigiendo cosas que creíamos que se podían llegar a mejorar, como por ejemplo la defensa, a pesar de que contra Chile y bueno, el partido ayer con Colombia, hemos hecho muchísimas asistencias, muchísimos tiros claros en ofensiva, nos quedamos como con esa sensación de que podríamos haber hecho un mejor trabajo defensivo y hoy somos conscientes que si no hacemos ese trabajo defensivo nos van a anotar muchos puntos. Brasil es un equipo muy muy anotador, ayer se vio que bueno, que Venezuela lo defendió muy bien, trataremos seguramente de torcer un poquito eso y bueno, como te decía también antes, ahora viene lo más lindo, ahora no puedes flaquear en ningún momento, tenés que estar concentrado los 40 minutos porque si no te vas a ir con a tu casa. Nicolás, a ver, para repetir lo bueno que vienen haciendo, ¿no? Sabiendo que el rival ahora, independientemente de que se encontraron con Uruguay en el primer partido, y que es un rival también peligroso. Pero bueno, es el primer juego, se puede entender. Por ahí Uruguay no había tenido mucha preparación. Ustedes jugaron muy bien, arrancaron de una manera y terminaron de otra. Fueron de menos a más. Digo, ¿qué tienen que repetir para poder ganarle a Brasil? ¿Y qué es lo que más les preocupa de lo que vieron de Brasil? No en detalle, porque en detalle lo van a ver ahora con el video, pero lo que pudieron ver por arriba en cada uno de los partidos del torneo. Brasil es un equipo que tiene mucho poder de anotación y a nosotros un poco creo lo que no sé si preocupa, pero estamos ocupados en eso, en hacer una mejor defensa. Chile nos hizo 70 puntos, ayer Colombia, si no me equivoco, 69, y somos conscientes que Brasil tiene mucho más poderío de gol que esos dos equipos. Entonces es algo a mejorar. Y en ataque seguir haciendo lo que venimos haciendo. Claro. Somos el equipo con más asistencias. En base a eso tenemos un muy buen porcentaje de tiros de 3 puntos. Y bueno, es lo que nos trajo hasta este momento. Y trataremos, obviamente, de seguir haciéndolo. Y en lo individual, ¿cómo te viste? Hasta acá nosotros, por los números, por lo que vimos por televisión, estás teniendo un buen torneo. ¿Qué te faltaría para estar en tu mejor nivel, si es que te falta algo, y qué cosas has mejorado con respecto a otras actuaciones? Yo hoy me siento cómodo y creo que tanto yo como todos los chicos sabemos que estamos en la selección argentina y cada vez que tenemos que entrar a la cancha tenemos que producir. Eso lo estamos haciendo casi a la perfección. El equipo que la segunda unidad, como le dice Nico Casarangui, los chicos que venimos desde el banco, estamos haciendo un buen trabajo. Y bueno, en la parte individual, como decía, me siento muy cómodo, me siento que puedo jugar con libertad. Y estando en un equipo así, donde te sentís tan bien, las cosas se hacen mucho más fáciles. Está muy bien, está muy bien. Nico, te mandamos un saludo enorme, te agradecemos mucho el contacto, lo mejor para hoy, 18:15 por la pantalla de DirecTV, van a enfrentar a Brasil, y fíjate si podés cambiar un poquito el look del pelo, que no estás tan bien como en la liga. Sí, o sea, me dejé estar un poquito, pero bueno, acá, viste, la peluquería, no estamos confiando mucho en la peluquería. Nico de los Santos fue el que se animó y la verdad no lo ha favorecido mucho. No, lo mataron. Bueno. Entonces, bueno, preferimos esperar. Tenemos 2 o 3 días más acá nomás. Ya llegamos a Argentina y nos vamos a poder retocar un poquito. Abrazo enorme. Un abrazo grande y como siempre un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro, el placer es nuestro. Nicolás Romano. Bueno, hablando del partido que hoy Argentina va a jugar frente a Brasil y un poquito también del resumen del torneo. A veces es complicado preguntar.